Te jodieron. Te juro. Óyeme mafia, prepara las hojas y las chavetas que nos fuimos a cortar cara. No habrá regreso, ando en busca un par de besos y pa'l carajo si los mato no me importa caer preso. Los mato por quererse las guiar. Aquí a los cubanos los tienen que respetar. Si no los voy a cazar cuando salgan pa' la disco a disfrutar. Yo soy de los que jala primero por un puñal. Estás metido en un lío andando con tu gente por el caserío mío. O bicho y la 103 que está al lado del río donde están los coyotes que le dan pa' abajo a tu bote que te pone cascabel a este gato. Cojan sus platos y como sato yo los mato por tirar, por querérselas pasar con el asesino imperio. Los tiramos para el medio y después yo los reviento con maca. Después con gasolina yo los quemo como vaca. Recuerda que en mi barrio no se duerme por la noche. Recuerda que paseamos en un coche fumando marihuana en un doche. Recuerda que las palmas son más altas y los puercos comen de ella. Pero dejen de soñar cabrones con las estrellas mientras yo sigo fumando y tomando en botella. Que hola, no dijeron que la familia no existía ya. Que hola, no dijeron que fue ayer que vieron a Socorro correr y mafia iba detrás del que hola. Yo, que hola, trágate esta y espero que la disfrute. Mis letras son las que a tu cara siempre escupe. Soy el mejor entre tú y yo y eso no se discute. Mejor empieza a hacer el ajuste antes que te salgas del carril y te descarriles. Misiles, proyectiles, teledirigidos que no hay quien escribe. No quieras venir a jugar al presidio, aquí yo soy el que te aficio. Líricas expresadas que te las llevo a domicilio. Saludo pa' la gente del exilio, cubano hasta que me muera. Batiéndome con machete y escapándome de la escuela. Fumando marihuana, eso sí que corre por mi vena. En la loma del vedado, con 11 años robando cartera. En la vida no hay quien me meta muela. En esta materia voy a maltratar tus arterias. Voy a empezar a darle inicio a la estrategia. Imperio negro demostrando lo que tiene. Y tú que tienes, no tienes nada. Deja de hablar tanta baba. Yo soy el bartender y te voy a exprimir pa' una limonada. Para que mi pana se dé un trago con tu hermana. Loco, borracho, enfermos de la mente. Andan en la mente queriendo sin delincuentes. Si en mi barrio no se duerme esperando un funeral. Y ahora vengo a rematarlo. Con este flow vengo a descojonarlos. Evídense los comentarios antes que se suelten los leones y se abran los portones. Estas bestias tienen hambre y son unos glotones. Ustedes son unos actones que se quieren coger este género que ustedes. Partía maricones, cabrones.